desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos nuevamente otro programa, el número 426 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que es el podcast que cada semana les acerca todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar del mundo lleno de estructuras que se repiten a distintas escalas. ¿Qué es la geometría fractal? Que está presente en la naturaleza y también en las creaciones puramente humanas. En el siglo XVII, el filósofo Gottfried Leibniz jugueteó con el concepto de la autorrepetición recursiva. Según esta idea, el universo podría estar formado por unas unidades llamadas mónadas, cada una de las cuales contenía en sí misma a su vez todo el universo, y así sucesivamente. Comparaba el cosmos con un jardín que tuviera un estanque lleno de peces, pero en el que cada hoja, cada piedra y cada escama de cada pez fuera, a su vez, un jardín completo, repitiéndose hasta el infinito, más allá de nuestra vista. La perfección, en este contexto, era un universo que se contemplaba a sí mismo desde todos los puntos de vista posibles. Y después de él, un buen número de matemáticos comenzaron a juguetear con fórmulas que, repetidas hasta el infinito, tenían curiosísimas propiedades. Esta idea de repetición a distintos niveles fue recuperada durante el siglo XX y aplicada a distintos ámbitos de la naturaleza, descubriéndose que realmente existía en los ámbitos más diversos, formando lo que se conoce como estructuras fractales. Un fractal puede definirse como una figura autosimilar, es decir, una forma geométrica que puede fraccionarse de manera que cada una de las partes resultantes evoque a la forma total, pero con la escala cambiada. Se puede decir que la relación entre las partes de un fractal es de magnificación, y que cada parte es como las demás si obviamos la escala. Matemáticamente, este tipo de formas no pueden ser descritas con la geometría euclidiana clásica, que es la que nos habla de polígonos, poliedros lisos y perfectos. La geometría euclidiana se encarga de las formas suaves, las formas ideales, estudiada desde hace 3.000 años. Pero resulta que el mundo no es así. Nos rodea la rugosidad. Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, y los rayos no viajan en línea recta. Y en todos ellos se encuentra la fractalidad. Como decía el pintor de la Croix, para dibujar un árbol hay que dibujar muchos árboles más pequeños, y es fractal el camino de un río en su delta y el mapa de sus afluentes. Son fractales los relámpagos, la distribución de ramas de un árbol, los helechos, los caparazones de distintos fósiles como los amonites, nuestros mismos vasos sanguíneos, el sistema de vasos sanguíneos es fractal, los pulmones, Pero la fractalidad, sin embargo, no se reduce a un dibujo repetido a distinta escala. Se puede definir matemáticamente a través de una fórmula sencilla o algoritmo y puede explicar el comportamiento de muchas cosas que también se repiten a diferente escala. La encontramos en el crecimiento de bacterias en condiciones difíciles, en los cánones musicales de una melodía a distintos tiempos y tonos, en la arquitectura y el tráfico de Internet, en la distribución de terremotos, en los electroencefalogramas, el comportamiento de los mercados también es fractal. Y algunos dicen que hasta la macroestructura de la historia también tiene su fractalidad. De hecho, en la actualidad hasta se comercializan programas que permiten crear, por ejemplo, planetas simulados tremendamente realistas utilizando algoritmos, funciones y fractales. Tal vez sean las matemáticas basadas en los fractales las que nos permitan algún día predecir el clima. Y son estas herramientas las que se utilizan en la evaluación de los riesgos comerciales. Sin embargo, no ha sido hasta hace bien poco que nos hemos dado cuenta de esto y le debemos las gracias al gran matemático Benoit Mandelbrot, que nació en Varsovia ya por 1924, se refugió en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y se doctoró en París. Pasó por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Princeton antes de pasar a formar parte del equipo de mentes prodigiosas de los laboratorios IBM y posteriormente a ser también profesor en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Tiene en su haber numerosos premios y fue conocido como el padre de la geometría fractal, la manera en que se aproximó a esta nueva manera de ver el mundo que nos rodea. En realidad es de lo más curiosa. En 1961 comenzó a estudiar un problema que volvía locos a los teóricos de la economía: las fluctuaciones en los precios del algodón. Y 30 años más tarde, sus modelos habían sido capaces de encontrar funciones fractales que se comportaban como los datos sobre el algodón recogidos durante más de 100 años. En 1970 publicó un artículo llamado ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Una pregunta que más de uno se había hecho, pero que solo él se atrevió a abordar. ¿Por qué? Porque nuevamente la solución estaba en los fractales. Y esos dos ejemplos marcarían el camino hasta la comprensión de una nueva rama de las matemáticas que no llegó hasta bien entrados los años 90 del siglo pasado. Y Mandelbrot tuvo la perseverancia necesaria para continuar con unas investigaciones completamente alejadas de lo que se estaba estudiando en ese momento. Además del interés en la rugosidad, los objetos autorrepetidos y la computación, tenía una insólita habilidad. Podía ver las fórmulas no como signos escritos, sino como planos y volúmenes en tres dimensiones. Parece ser que su mente estaba especialmente adecuada para pensar en términos de geometría fractal. Ya decían los clásicos griegos que el arte se inspira en la naturaleza. Bueno, dado que el mundo que conocemos está lleno de diseños fractales, uno puede esperar que aparezcan diversas manifestaciones artísticas. Podemos considerar en primer lugar la arquitectura, ¿no? Puede que normalmente no nos fijemos, pero en diversos edificios muy famosos hay patrones que se repiten a diferentes escalas. Algunos ejemplos notables los podemos encontrar en algunas catedrales góticas, en la planta de la Basílica de San Pedro, en la Torre Eiffel. Pero seguramente el uso de la fractalidad de la arquitectura es común desde tiempos muy antiguos. Tenemos como ejemplo los templos que se reparten por buena parte del subcontinente indio. En otro continente, el etnomatemático Ron Eglash, del Instituto Politécnico Rensselaer, ha estudiado con detalle los diseños de ciudades africanas de diferentes culturas y descubrió que muchas son fractales, repitiendo patrones desde la distribución de los hogares hasta la forma del asentamiento. Lo que los colonizadores, acostumbrados a sus ciudades euclidianas, tomaron por urbanismo primitivo, eran muestras en realidad de una geometría que aún tardaría otros 500 años en descubrirse. Eglash también ha estudiado estos patrones en el arte y los objetos cotidianos de estas culturas y ha descubierto que guardan una profunda relación con la visión del mundo que tienen. Si pasamos al terreno de la pintura, también podemos encontrar ejemplos notables como el cuadro de Dalí, La cara de la guerra, o las macropinturas abstractas de Jackson Pollock, que hizo entre 1943 y 1952. El físico Richard Taylor, de la Universidad de Oregon, publicó hace años un artículo en el que se explicaba cómo, midiendo la fractalidad de estos diseños, podía distinguir una pintura, por ejemplo, auténtica de una imitación. Porque el controvertido artista consiguió plasmar con un detalle asombroso las expresiones más delicadas de los sistemas caóticos, y en esas pinturas hay todo un laberinto de patrones que se repiten. Benoit Mandelbrot, por su parte, cita como uno de los artistas que mejor han sabido captar y capturar la fractalidad de la naturaleza al japonés Okusai. La belleza de sus diseños tan delicados de olas, árboles y nubes realmente rivalizan con los modelos matemáticos del propio Mandelbrot, y si a alguien le apetece crear sus propias pinturas fractales puede probar lo que se llama la decalcomanía, que es una técnica surrealista. La literatura también tiene sus ejemplos de fractalidad, y fue el maestro Jorge Luis Borges, con relatos como El jardín de los senderos que se bifurcan, El Aleph, o La biblioteca de Babel, y otros como Nabokov con El ojo y Arthur Clarke con El espectro del Titanic, pusieron su granito de arena. Pero hay ejemplos más prácticos. Por ejemplo, en la época actual de la microelectrónica y los aparatos ultraconectados y ultrapequeños, está el ejemplo de la construcción de antenas en miniatura. Los diseños normalmente solo son sensibles a un rango de frecuencia bastante estrecho y no son eficientes si son las antenas demasiado pequeñas comparadas con el cuarto de longitud de onda que tienen para captar. Y es un problema para que esos aparatos que llevan antenas y son muy pequeños, como los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles. Y diversos experimentos demostraron que se pueden construir antenas con un pequeño número de iteraciones de un diseño fractal y que son sensibles a diferentes frecuencias. Es más, aumentar el número de iteraciones hace que se puedan captar a la vez frecuencias más altas y más bajas. Y además, las antenas fractales pueden ser hasta una cuarta parte más pequeñas sin perder eficacia. Realmente parece que los fractales nos dan solo ventajas. ¿Existe realmente una definición rigurosa de lo que es un fractal? Mandelbrot insiste en su libro Los objetos fractales que, de hecho, solo disponemos de una definición empírica, dado que ninguna definición teórica resulta totalmente satisfactoria. A veces se dice que los fractales son objetos con dimensión fraccionaria, pero esta afirmación está en realidad doblemente equivocada, ya que la dimensión puede ser un número irracional o un entero. Probablemente la mejor forma de definir al fractal es a través de sus atributos. Rugoso, autosimilar, es decir, que las partes se parecen al todo, que se construye con un proceso interactivo que es dependiente de las condiciones iniciales y complejo, aunque se lo puede describir a través de un algoritmo simple. En 1975, Mandelbrot afirmó que los fractales son formas generadas normalmente por procesos matemáticos repetitivos y caracterizados por no ser diferenciables, por tener un aspecto parecido a cualquier escala y por tener dimensión fraccionaria. Pero hay que tener cuidado, pues también a veces hay definiciones que no son correctas. En la literatura fractal es bastante común encontrar afirmaciones del tipo que la naturaleza es un fractal. Pero en realidad, esta afirmación no es correcta. Cuando decimos que una frontera, un árbol o la red venosa son fractales, en realidad queremos expresar que existen modelos fractales que los aproximan con bastante exactitud. En el mundo real, los fractales no existen, como tampoco existen las rectas o las circunferencias. Sin embargo, por el hecho mismo de aproximar la realidad, los modelos matemáticos nos ayudan a entenderla mejor. Y del mismo modo que la teoría de la relatividad aproxima la órbita de Mercurio mejor de lo que lo hace la mecánica newtoniana, el modelo fractal aproxima mejor la forma de algunos objetos que la geometría euclidiana. Y tal vez también aproxima mejor la dinámica de los procesos reales. El conjunto de Mandelbrot tiene infinidad de detalles y uno puede explorarlo, ampliación tras ampliación, durante toda una vida. Podríamos hacer lo propio con el mundo real, partiendo de las moléculas y ampliando nuestro campo de observación a los átomos y de ellos a los neutrones y otras partículas subatómicas. Pero no sabemos si llegaríamos algún día al final, o al igual que con el conjunto de Mandelbrot, no existe límite. Realmente nadie lo sabe. Y acá entra el tema del caos. La definición de caos es un estado amorfo e indefinido, que se supone anterior al orden del cosmos. Pero los científicos nos dicen algo más sobre él. Y no todo lo que se dice parece tener un sentido tan peyorativo como el que se desprende de esta definición. La teoría matemática del caos es una rama de la ciencia exacta. No se admiten imprecisiones ni indefiniciones. También es cierto que el nombre de la teoría estuvo inspirada en el significado usual de la palabra, pero el caos matemático es más bien como un cordero con piel de lobo, ¿no? De la mano de los fractales, nos permite sumergirnos en un océano primordial de estructuras y sistemas que con el tiempo vamos aprendiendo a dominar. La geometría fractal y el caos son dos especialidades interconectadas de las matemáticas y es difícil entender a una sin la otra. La geometría fractal estudia patrones autosimilares y paradójicos, y la teoría del caos se describe como el estudio del comportamiento de los procesos impredecibles, los cuales analiza en busca de regularidades. Ambas ramas de las matemáticas, desarrolladas en los últimos años, se relacionan entre sí. En el caos hay fractales, y los fractales pueden usarse para definir el caos. Y del marco general del que emerge el caos es denominado teoría de los sistemas dinámicos. Un sistema dinámico consta de dos partes. Un estado normalmente expresado en forma de coordenadas y una dinámica que es la evolución de ese estado en el tiempo. Uno de los resultados más sorprendentes de la física de los últimos años es la constatación de que en muchos sistemas dinámicos deterministas resulta imposible toda predicción desarrollada para intervalos grandes de tiempo, ya que el grado de error aumenta de forma considerable en cada iteración. A esos sistemas dinámicos deterministas, que son muy sensibles a variaciones relativamente pequeñas, se les llama caóticos. Y esa extrema sensibilidad significa que dos posibles trayectorias que en el instante inicial estaban muy próximas pueden separarse enormemente al cabo de un tiempo. Y esa aleatoriedad aparece en sistemas con un gran número de variables, pero también se da en sistemas de aspecto muy simple, y es algo que ha sido tan inesperado como notable. La ciencia del siglo XX ha sido testigo del hundimiento del determinismo y la deriva hacia la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual hay una limitación fundamental en la exactitud con que se puede medir la posición y la velocidad de una partícula. Sin embargo, la impredecibilidad a gran escala, y la segunda razón por la cual el determinismo es una tesis superada, hay que buscarla en otro sitio. Algunos fenómenos a gran escala son predecibles y otros no. La trayectoria de una pelota, por ejemplo, es predecible. La de un globo que vuela impulsado por el viento, en cambio, no lo es. La pelota y el globo obedecen a las leyes de Newton. Entonces, ¿por qué el movimiento del globo es más difícil de predecir que el de la pelota? El movimiento del agua en un río tranquilo es estable, regular, y se puede analizar a partir de ecuaciones. Pero, bajo otras condiciones, el movimiento del agua puede ser turbulento, inconstante e inestable. ¿A qué se debe esta diferencia tan esencial? Bueno, el físico soviético Lev Landau sugirió que a medida que el movimiento del agua es más rápido, la suma de todas las oscilaciones, que parecen simples por separado, hace que el flujo resulte imposible de predecir en su conjunto, y se ha demostrado en la actualidad que esa teoría de Landau es incorrecta. Lo que hace impredecible algunos fenómenos naturales es el crecimiento de los errores de medición, o sea, la incertidumbre acerca de su evolución debido a dinámicas caóticas. Y esta dinámica de tipo caótico es precisamente lo que termina de hundir al determinismo que venía de la época de Laplace. La mecánica cuántica afirma que las mediciones iniciales no pueden ser totalmente precisas y el caos asegura que las imprecisiones darán fin a toda capacidad de predicción. El primer matemático en descubrir, por así decirlo, el caos, o cuanto menos intuirlo, fue Poincaré. En 1890, mientras estudiaba el problema astronómico de los tres cuerpos, que consiste en determinar en cualquier instante las posiciones y velocidades de tres cuerpos de masa arbitraria que interaccionan gravitacionalmente, encontró que podía haber órbitas que no fueran periódicas, ni siempre crecientes, ni tendientes a un punto fijo. 8 años más tarde, Jacques Adamard publicó un estudio relativo al movimiento caótico de tres partículas en el que demostró que sus respectivas trayectorias están inestables y que divergían unas de otras. En 1963, el matemático y meteorólogo estadounidense Edward Lorenz estudiaba ciertas ecuaciones que pretendían que le ayudaran a predecir el clima y trató de representarlas gráficamente con la ayuda de los ordenadores que empezaban a existir en la época. Y aunque se consideraban de alta velocidad, esos ordenadores eran bastante lentos comparados con los que hay ahora. Por lo que Lorenz se fue a tomar un té mientras la máquina realizaba los cálculos y al regresar se encontró con una figura extraordinaria que hoy se conoce como atractor de Lorenz. Pensó que había cometido algún error al ejecutar el programa y lo repitió varias veces, pero obtenía siempre el mismo resultado. creyó que el problema radicaba en el propio sistema, pero después de estudiarlo detenidamente y de hacer pruebas con diferentes parámetros, observó que a pesar de arrancar de condiciones iniciales muy parecidas, las simulaciones llegaban a ser muy diferentes, y Lorenz cayó en la cuenta de que el sistema creado por él mismo permitía introducir condiciones iniciales con un máximo de 3 decimales de precisión, pero que en realidad el programa trabajaba con 6, y que los 3 últimos decimales restantes se generaban de forma aleatoria. Así que este estadounidense concluyó que esos pequeñísimos errores iniciales se multiplicaban exponencialmente, y lamentablemente Lorenz publicó sus descubrimientos en revistas que estaban solo especializadas en meteorología, así que pasaron desapercibidos por casi una década. Pero a esa constatación hoy en día se la llama sensibilidad a las condiciones iniciales, y ya estaban tenidas en cuenta hasta por el mismísimo Poincaré. E incluso algunos dicen que hasta el físico escocés James Clerk Maxwell, que en 1876 estudió diferentes tipos de fenómenos caóticos, como una chispa que se enciende o una roca que crea una avalancha, ya tenía en cuenta este tipo de condiciones iniciales. Lorenz publicó sus hallazgos en 1963 en un documento para la Academia de Ciencias de Nueva York, en el que citaba un comentario que se hizo después compañero de este meteorólogo. Si esta teoría fuese correcta, un batir de alas de una gaviota podría cambiar el curso del tiempo para siempre. Otros lo reflejan como una frase archiconocida. Puede que el batir de las alas de una mariposa en Brasil desencadene un tornado en Texas. El hallazgo de Lorenz, popularizado posteriormente como efecto mariposa, plantea la posibilidad teórica de que hasta el más ínfimo cambio en las condiciones iniciales de un sistema, tales como el movimiento del aire ocasionado por el batir de las alas de una mariposa con respecto al clima global, pueda ocasionar una cadena de sucesos que deriven en importantes cambios en dicho sistema. Y a pesar de que la expresión "una mariposa que bate sus alas" ha sobrevivido hasta nuestros días, la ubicación de la mariposa, las consecuencias de su vuelo y la posición de las mismas han generado un debate verdaderamente amplio, que es, en realidad, muy complicado para discutir acá. Los fractales y el caos son ramas relativamente nuevas de las matemáticas y no hubieran podido ser exploradas sin los potentes ordenadores de hoy en día. Y no cabe duda de que ya han mejorado la precisión en la descripción o la clasificación de lo que se conoce como aleatorio, pero el descubrimiento revolucionario y sorprendente de que algunos sistemas deterministas muy simples pueden generar aleatoriedad plantea una aparente paradoja. El caos en realidad es determinista, generado por reglas fijas que no encierran en sí misma ningún elemento aleatorio, aunque el azar se puede producir. El descubrimiento de la ubicuidad del caos puede considerarse como la tercera gran revolución de la física del siglo XX, junto a la relatividad y a la mecánica cuántica. Y ha comenzado un viaje simulado a la Luna con una tripulación femenina. Se llama Luna 2015, una misión simulada a la Luna de 8 días, organizada por el Instituto de Problemas Biomédicos de Moscú. La última misión simulada de estas características fue la famosa Mars 500 del 2010, también organizada por este centro, y durante el transcurso de la cual 6 hombres pasaron 519 días dentro de las instalaciones del instituto simulando un viaje a Marte. En su momento, la elección de una tripulación exclusivamente masculina generó críticas bastante importantes dentro y fuera de Rusia, y quizá por este motivo la principal característica de Luna 2015 es que estará formada solo por mujeres. En su momento, el Instituto de Problemas Biomédicos justificó su criterio a la hora de elegir el sexo de estos llamados simunautas de Mars 500, con el objetivo de evitar conflictos internos, ya que de acuerdo con los investigadores de esta institución, una tripulación mixta es psicológicamente inestable y tiende a la fragmentación. No hace falta decir que estas declaraciones causaron aún más polémicas, si caben, ¿no? Y en realidad el instituto quería evitar un escándalo como el ocurrido durante la simulación internacional que hubo sobre la estación espacial en 1999, que terminó con el abandono prematuro de participantes y denuncias de acoso sexual entre miembros de la tripulación. El Instituto para Estudios Biomédicos parece no haber cambiado la idea con respecto a la idoneidad de tripulaciones sexualmente homogéneas, pero al menos ha decidido llevar a cabo una simulación espacial únicamente con mujeres. Las 6 integrantes de Luna 2015 tienen por delante un programa muy intenso de más de 30 experimentos que incluyen todo tipo de pruebas físicas y psicológicas, aunque el objetivo último es simular una misión tripulada a la Luna, de ahí el nombre del proyecto. Estas 10 simunautas candidatas tienen todas entre 25 y 34 años, pero aún no se ha decidido cuáles van a ser las 6 finalistas, y las otras 4 que no sean elegidas se van a dedicar a apoyar la misión desde el exterior junto a los casi 30 investigadores que participan en el proyecto. Para el desarrollo de esta experiencia se van a utilizar las mismas instalaciones de Mars 500, aunque solamente van a emplear 2 de los 5 módulos. ¿Y por qué la Luna? Pues porque la exploración de nuestro satélite es una prioridad para la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, y teóricamente en 2025 se llevará a cabo la primera misión tripulada en órbita lunar. Estas simunautas de Luna 2015 seguirán, por lo tanto, las fases de una auténtica misión lunar y han tomado como referencia la misión Apolo 10 de 1969, a pesar de que no simularán el descenso a la superficie lunar, van a practicar técnicas de telepresencia y manipulación remota de sondas espaciales, que es uno de los 2 objetivos del programa espacial ruso. Probablemente, si Luna 2015 sale bien, más adelante se llevará a cabo una misión simulada más larga, aunque habrá que esperar bastante tiempo para que se haga realidad. Tal vez en una misión futura logren armar una tripulación mixta. Y en cuanto a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, bueno, la búsqueda de señales de vida en un misterioso sistema estelar, bajo la hipótesis de que albergue potencialmente una megaestructura extraterrestre, ¿se acuerdan que lo hablamos en el programa anterior? Bueno, ya está en marcha y los astrónomos han comenzado a utilizar el array de telescopios Allen, que es un sistema de antenas parabólicas de radio alrededor de 483 kilómetros al noreste de San Francisco, a la casa de las señales procedentes de las inmediaciones de la estrella KIC 8462852, la cual se encuentra a 1500 años luz de la Tierra. El telescopio espacial Kepler de la NASA encontró que el brillo de esta estrella se vio atenuado de forma extraña y drástica varias veces en los últimos años. Los eventos de atenuación eran demasiado importantes para ser causados por un planeta cruzando por delante de la estrella, dicen los investigadores, y otras explicaciones posibles, como una nube de polvo enorme, no se han tomado con mucha seriedad. La hipótesis principal en este momento consiste en un enjambre de cometas que podría haberse insertado a toda velocidad hacia KIC 8462852, posiblemente después de un empujón gravitatorio de una estrella pasajera. Pero también es posible, según los astrónomos, que la señal que vio Kepler fuera causada por enormes estructuras construidas por una civilización extraterrestre, por ejemplo, un complejo gigantesco de paneles solares. Y esa última posibilidad, aunque muy remota, también es considerada y puso en la mira de los científicos a esta estrella, sobre todo a aquellos que cazan señales que pueden haber sido generados por extraterrestres inteligentes. Así que están estudiando con el telescopio Allen, según Seth Shostak, que es el astrónomo del SETI. No están, digamos, del todo convencidos del tema, pero bueno, es una posibilidad que hay que asegurarse, siempre moderando el entusiasmo de acuerdo, bueno, a la experiencia que se ha tenido hasta ahora. Shostak, por ejemplo, citó el ejemplo de los púlsares, esos cadáveres estelares superdensos que emiten haces de radiación de alta energía. Esos haces son recibidos por instrumentos en y alrededor de la Tierra en forma de pulsos regulares, ya que solo se pueden detectar cuando son disparados directamente hacia el planeta, que es un evento que ocurre a intervalos predecibles debido a la rotación de los púlsares. En este caso, los astrónomos saben todo esto ahora, pero en la década de los 60, por ejemplo, cuando se descubrieron las primeras señales de púlsares, algunos científicos lo habían interpretado como posibles transmisiones alienígenas. Así que la historia sugiere que vamos a encontrar una explicación para esto que no implica a ningún extraterrestre. Pero bueno, hasta que se encuentre una explicación, la hipótesis de inteligencia extraterrestre todavía está sobre la mesa, aunque el telescopio Allen y otros instrumentos no encuentran datos. La falta de una señal detectable, después de todo, no establece que KIC 8462852 sea un sistema sin vida. La estrella puede apoyar formas de vida que no emitan señales que podemos recoger, por ejemplo, o puede que una vez fuera hogar de una civilización que ya se ha extinguido y que dejó esta extraña megaestructura como una especie de monumento, ¿no? El trabajo de búsqueda de planetas principal de Kepler sugiere que la Vía Láctea está llena de miles de millones de planetas rocosos potencialmente habitables, y esta estrella está lejos de ser la única pista que Shostak y sus colegas persigan en los próximos años. Y una sobre un poquito de historia espacial. ¿Ustedes saben por qué se cambió el color del enorme tanque de combustible de los transbordadores de la NASA? Seguramente ustedes vieron que en las fotos más viejas de los transbordadores espaciales, el gigantesco tanque de combustible externo con el que despega era de un color blanco brillante y no de ese naranja oxidado al que nos hemos acostumbrado a lo largo de los años. Pero bueno, ¿cuál fue el motivo que ocasionó que la NASA cambiara el color de su tanque? ¿Era simplemente su diseño o algo más? Bueno, la historia es así. Originalmente, el tanque externo del transbordador estaba pintado con una pintura de látex blanco especial que no estaba dirigida a combinar con el resto de partes de la nave espacial, sino que su propósito era reflejar los rayos ultravioleta, para mantener así lo más refrigerado posible al oxígeno líquido y el hidrógeno líquido dentro del tanque después de que fuera llenado y mientras esperaba su lanzamiento. Después de los dos vuelos espaciales de los transbordadores de la NASA, STS-1 y STS-2, la NASA, en conjunto con la Lockheed Martin, que son las que construyeron los tanques, decidieron que esa capa de protección extra a las altas temperaturas y los rayos ultravioleta en realidad no era necesaria. Y al no incluir esa pintura, el tanque iba a reducir su peso en más de 270 kilogramos. Este peso que se ahorrarían los ingenieros al no pintar el tanque podía ser aprovechado para añadir más carga útil o sencillamente mejorar el rendimiento del cohete. Como resultado de esta investigación, las siguientes misiones sencillamente regresaron al color original de la espuma aislante que recubre el tanque, que era de un color naranja oxidado. Hoy en día, estas fotos de transbordadores con sus impecables y gigantescos tanques de combustible blanco de inicios de la década de 1980 quedan como un grandioso recuerdo de una época maravillosa para la NASA, que lamentablemente al final del programa de transbordadores terminó siendo algo muy costoso para mantener, que nunca sacaría a la humanidad de la órbita de la Tierra. Era una especie de ancla y no una nave que pudiera facilitar la exploración espacial mucho más allá de nuestra órbita. Además, el tanque externo de los transbordadores traería aún más problemas al programa luego de la trágica pérdida del Columbia y sus 6 miembros en el año 2003. De todas formas, todavía hoy son muchos los que piensan que este retiro de los transbordadores fue un tanto apresurado, sobre todo porque hoy en día conocemos mucho mejor cómo operar estos sistemas complejos de una forma mucho más segura. Y antes de terminar el programa, quiero hablarles de Margaret Hamilton, que fue una pionera de la programación que llevó al Apolo a la Luna. Su historia es así. En 1969, el código de esta matemática y pionera en informática, que entonces tenía 33 años, fue fundamental para que Neil Armstrong y Buzz Aldrin se dieran un paseo por la Luna. Hay una foto en donde se la ve a ella sonriendo junto a una montaña de código que ella misma había tecleado y que sirvió para que el Apolo 11 pudiera cumplir con su objetivo. Desde la época del proyecto Manhattan, que desarrolló la primera bomba atómica, la mera programación estaba a cargo de mujeres, ya que al ser una tarea en apariencia mecánica y en base a tarjetas programadas, prácticamente se equiparaba a la mecanografía. Sin embargo, en la época de Hamilton y en el caso del proyecto Apolo, el trabajo incluía también el desarrollo y el diseño del software. Fue una de las primeras ocasiones en las que se confió al software una tarea tan fundamental y en tiempo real. Y Hamilton había aprendido a programar por su cuenta hasta convertirse en la directora de la División de Ingeniería de Software del MIT. Y por cierto, el término ingeniería de software también es suyo. De hecho, hay un artículo en donde dice que muchas de las pioneras de la programación fueron mujeres. Por ejemplo, y además de Hamilton, se menciona a Grace Hopper, que fue la inventora del lenguaje de programación COBOL y contraalmirante de la Marina de Estados Unidos. Hopper es también recordada por haber acuñado el término debug, después de que muchos de sus compañeros descubrieran que uno de los ordenadores del laboratorio no funcionaba por culpa de una polilla. O sea, recuerden que bug significa bicho en inglés. En 1986, Margaret Hamilton fundó Hamilton Technologies, una empresa de la que es consejera delegada. Es una mujer que aún hoy está trabajando. Hoy en día tiene 78 años. Es una persona que no utiliza las redes sociales, pero que le parecen bien porque hace que la gente se interese por lo que uno hace. En la fotografía que se difundió hace un tiempo en las redes sociales, que fue tomada por el fotógrafo del laboratorio Draper en 1969 durante la misión Apolo 11, se ve a Margaret de pie frente a los listados del software desarrollado por el equipo del que estaba al frente, el equipo de software de vuelo del módulo lunar y del módulo de mando. Trabajó en todas las misiones tripuladas y algunas sin tripulación de Apolo. Apolo 8 es la segunda en la que se refiere a momentos excitantes y memorables, casi tanto como la Apolo 11. Recuerden que Apolo 8 fue el primer viaje espacial tripulado que alcanzó una velocidad suficiente para salir de órbita terrestre. ¿De qué se encargaba ese software de la época? Bueno, tenía que ver con un sistema de alarmas y aterrizaje. Hubo unas alarmas famosas, numeradas 1201 y 1202, durante el aterrizaje del Apolo 11, que decían que, bueno, la computadora se había llenado, había rebalsado. Y se publicó esto el 1 de marzo de 1971, en donde ella describió el problema y la solución. Decía que, debido a un error en el manual de tareas, el interruptor del radar se encontraba en la posición errónea, y eso provocó que se enviaran señales erróneas a la computadora, con el resultado de que se le pedía que realizara sus funciones normales para el aterrizaje, mientras recibía una carga extra de datos falsos que ocupaban el 15% de su tiempo. El software del ordenador fue lo suficientemente inteligente para reconocer que se le estaba pidiendo que realizara más tareas de las que debía, y entonces lanzó una alarma que significaba para el astronauta: estoy saturado con más tareas de las que debería estar haciendo en ese momento y me voy a ocupar solo de las más importantes, es decir, las necesarias para aterrizar. De hecho, el ordenador estaba programado para hacer más que reconocer condiciones erróneas. El software incorporaba un grupo completo de programas de recuperación y, en ese caso, la acción del software fue la de eliminar las tareas de prioridad baja y restablecer las más importantes. Si el ordenador no hubiera reconocido el problema y llevado a cabo la acción de recuperación, seguramente Apolo 11 no hubiera logrado su aterrizaje exitoso a la Luna. Un trabajo que ha sido realmente muy importante. Ella, como les decía, acuñó el término ingeniería de software, porque durante los primeros días del proyecto se trataba al software como a un hijo adoptivo y no se lo tomaba en serio como otras disciplinas de ingeniería, como la del hardware, y se pensaba en él como arte y magia, no como ciencia, ¿no? Siempre creyó que arte y ciencia estaban involucradas en su creación, pero en ese momento la mayoría pensaba de otra forma. Sabiendo esto, luchó para legitimar el software de modo que tanto esta ingeniería como las de las que lo construían recibieran el respeto que merecían, por lo que empezó a usar el término ingeniería de software para diferenciarlo del hardware y de otras formas de ingeniería. Cuando empezó a usar esas palabras, se consideraban graciosas. Fue como una broma durante mucho tiempo porque le gustaba bromear a sus compañeros con esas ideas radicales, pero el software acabó ganándose el mismo respeto que cualquier otra disciplina. Para una mujer de esa época no era fácil trabajar en ingeniería y en ciencia, ¿no? En los años 60. Depende de qué tipo de mujeres, porque algunas cosas eran más difíciles entonces y otras, según ella, lo son más ahora. Las mujeres que trabajaban en informática en esa época eran muy a menudo relegadas a posiciones inferiores. En el caso del proyecto Apolo, sus colegas, que eran en su mayor parte hombres, y ella misma eran amigos y trabajaban codo a codo para resolver problemas exigentes con fechas límites críticas, se concentraban en su trabajo más que en si alguien era hombre o mujer. Era más frecuente que se refirieran a alguien como una persona de la segunda planta, un tipo del hardware, alguien del software, el gurú de los sistemas operativos y cosas así, más que por su sexo, ¿no? Trabajó en otros programas de la NASA, porque además de las misiones tripuladas de Apolo y un par de las no tripuladas, estuvo en el software de vuelo del Skylab y en los requisitos de software preliminares para la programación del vuelo del transbordador espacial. Lo que más le gustó siempre fueron los retos continuos y la gente creativa con la que trabajaba. Allá por 1986 fundó su propia compañía para acelerar la evolución de la tecnología e introducirla a más usuarios. De hecho, hoy en día continúa la evaluación de los sistemas Universal System Language y su ciclo de vida automatizado, además de una infraestructura que sirva de un despliegue más automatizado. Así que piensen que aún tenemos entre nosotros a una pionera realmente de la ingeniería de software, de los programas Apolo, que acuñó ella misma ese término y que lo hizo todo utilizando tarjetas perforadas. Increíble. Y hasta aquí llegamos con el programa número 426 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recordamos cada semana, pueden comunicarse con nosotros en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. La dirección de correo es radiocosmosargentina@gmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, en donde salimos todos los jueves por la noche y los sábados también por la noche. Almacenamos también nuestro podcast en el lugar para podcast por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos de ustedes entonces hasta la próxima semana, en donde le vamos a acercar toda la actualidad en lo referente a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. Nos encontramos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.